Als dit señor que tiene todo lo que quiere y tal vez amor. En cambio yo lo único que tengo para darle es esta canción. La gente en las mañanas desde su mansión. En cambio yo no puedo asegurarle a mi familia